Llega como cada martes nuestro espacio de carácter político, tiempo dedicado a los partidos políticos que integran la corporación municipal y en ese sentido, hoy como les decíamos, le llega el turno al Partido Andalucista. Nos acompaña ya uno de los integrantes del grupo municipal andalucista, edil del PA en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista, con el que vamos a analizar los temas que, como saben, elige cada formación política durante 30 minutos. José Antonio Bautista, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ya por la hora que es, ¿no? En principio, como no podía ser de otra forma, al Grupo Andalucista pues nos gusta trasladarle a la ciudadanía todos los temas de actualidad y todos los temas en los que estamos trabajando. Ya últimamente hicimos algunas reflexiones sobre temas que nos parecían de nuestro interés y actualmente pues seguimos siendo seguimos tratando prácticamente los mismos temas. Es preocupante que siempre sean los mismos temas los que se traigan a estas ondas y es preocupante también pues que los mismos temas sigan sin solucionarse. Y nos preocupa porque, bueno, a estas alturas en las que estamos, con 3 años ya de legislatura y 3 años en los que han tenido la oportunidad por parte del equipo de gobierno de solucionar muchísimos de los problemas que tenemos actualmente, pues a día de hoy siguen enquistados y siguen sin darle solución. Nosotros los andalucistas queremos hacer especial hincapié en una cuestión muy simple y muy recurrente también, ¿no? Que es el tema de los presupuestos. Los temas de los presupuestos todos los años es el tema más importante con el que nos podemos encontrar en una legislatura. Son los temas más importantes que nos encontramos todos y cada uno de los años y siempre se entiende que vienen acompañados de las ordenanzas fiscales. Pero bueno, llevamos varios años que no se tratan en el Pleno las ordenanzas fiscales y los presupuestos, pues viene siendo la tónica habitual el que se presenten desfasados, el que se presenten fuera de tiempo, el que se presenten fuera de plazo. No es lógico que se traigan unos presupuestos en el mes de diciembre y que no van a tener ni siquiera un mes de vigencia. Pero tampoco es lógico que por parte del equipo de gobierno y por parte de un grupo de la oposición, en este caso el Partido Socialista, pues se lleguen a un preacuerdo diciendo que en los 3 primeros meses vamos a tener este acuerdo ya todo preparado y que vamos a tener el presupuesto prácticamente hecho y estamos ya a mitad, más bien a finales del mes de abril y a día de hoy no tenemos presupuestos encima de la mesa. Y a nosotros los andalucistas pues nos preocupa esta situación porque al final los únicos perjudicados por esta situación tan ridícula vienen a ser los ciudadanos de nuestra localidad, los ubriqueños. ¿Y por qué? Pues por una simple y llana razón, es que si estamos hablando de saber en qué nos vamos a gastar el dinero durante el año 2014, a día de hoy lo que tenemos es un presupuesto prorrogado que es el del año pasado, que se aprobó, vuelvo a decir, en el mes de diciembre y que hay que hacer muchísimas aportaciones y muchísimas cuestiones que a los andalucistas pues nos preocupan. Entre otras, nosotros ya de entrada dijimos en su momento que íbamos a abstenernos con este presupuesto. Y nos vamos a abstener porque la excusa por parte del equipo de gobierno siempre es la misma. No es que por parte del PA se nos están poniendo dificultades y por parte del PA se nos están poniendo problemas. Pues bien, el Partido Andalucista ya no pone dificultades y ya no pone problemas. Que vuelvo, yo siempre con esto digo una cosa, ¿eh? El Partido Andalucista son única y exclusivamente 4 concejales de un total de 17 y poniéndose de acuerdo el resto de los grupos políticos se pueden sacar unos presupuestos adelante sin ningún problema y no necesitan el apoyo del Partido Andalucista. O sea que tampoco entendemos por qué tanta carga de responsabilidad al Partido Andalucista cuando nosotros hemos tenido responsabilidad de gestión en las 2 legislaturas anteriores, pero esta le corresponde al equipo de gobierno y el equipo de gobierno es el Partido Popular. Entonces es tan simple y tan llano como que se ponga de acuerdo con el resto de grupos políticos si tanto problema tiene para acordar con el Partido Andalucista. Nosotros, para que todo el mundo sepa cuáles han sido las exigencias que hemos estado poniendo, han sido muy simples y han sido muy llanas. Nosotros, en las reuniones que hemos tenido a este respecto, sobre los presupuestos, siempre le hemos trasladado un par de cosas muy simples y muy claras. Primero, queremos un plan de empleo para nuestra localidad. Sabemos y somos responsables, ¿no? Sabemos que las dificultades que tiene la ciudadanía en nuestro pueblo perdón, son bastante grandes. Y hay que intentar solucionarle los problemas a las personas de nuestra localidad. Y una de las formas es aportar nuestro granito de arena. Nuestro granito de arena consiste en que se destine una partida para estas personas que lo están pasando tan mal, que puedan tener pues una forma de salir, aunque sea y aunque solo sea durante unos meses. Esto es una de las exigencias que se ha puesto por parte del Partido Andalucista y por parte del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique para poder aprobar estos presupuestos. Y esta partida hay que aportarla y hay que darle el mayor contenido posible. Nosotros en el año pasado, teniendo en cuenta que era prácticamente medio año, hablábamos de 100.000 euros y en este pues creemos que esa partida se tiene que incrementar bastante más con respecto a lo que ya se planteó en el año pasado, porque estamos hablando de un año completo. Pero bueno, también somos conscientes de que la ley actual pues no permite el que los ayuntamientos asuman competencias que no son suyas. Y en concreto, con materia de empleo, pues se está haciendo especial hincapié. Pero hay fórmulas y nosotros creemos que esas fórmulas hay que buscarlas. De hecho, pues ya en concreto, en varias reuniones, le dijimos cuáles creíamos que tenían que ser esas fórmulas para que se pudiera dedicar ese dinero a este plan de empleo y que no se llame plan de empleo, sino que tenga otro nombre que sí sea más acorde. Además de eso, creemos importante y creemos imprescindible un plan anticrisis. Y lo creemos importante porque hay personas que no es solamente que no tengan un empleo, sino que es que ni siquiera tienen posibilidad de poder pagar la luz, de poder pagar una hipoteca en un momento puntual, y a esas personas hay que ayudarles también. Y por eso pedíamos que se dotara también una partida específica para estos temas así puntuales y concretos. Ya cuando el Partido Andalucista estaba gobernando, creamos una partida en este sentido y creemos que actualmente hay que mantener esa partida porque la situación no ha cambiado mucho con respecto a la situación que había previamente cuando el Partido Andalucista estaba en el gobierno. Bueno, pues es otra de las exigencias que se ponen por parte del Grupo Andalucista para que nosotros consigamos o para que el equipo de gobierno consiga el apoyo del Partido Andalucista. Y otro de los puntos que creíamos importantes y que creíamos imprescindibles era un plan de emprendedores. Estas tres patas son fundamentales, son pilares básicos y fundamentales. Y creemos que son tan importantes porque, bien, hay personas que necesitan un empleo, hay personas que necesitan una ayuda puntual, pero también hay otras personas que no es que necesiten eso, sino que necesitan una orientación para emprender un trabajo, para emprender una empresa o un empleo en nuestra localidad. Bueno, pues esta partida va destinada precisamente a eso, a la creación de un plan de emprendedores para que se les oriente en esta fase de creación de la empresa y hasta que la empresa esté más o menos consolidada, en un periodo aproximado de un año. Esta ha sido otra de las exigencias que se ha hecho por parte del Grupo Andalucista para poder apoyar estos presupuestos. Vuelvo a insistir, estoy hablando de que estas tres patas son fundamentales y son imprescindibles. Pero no solamente eso, sino que aparte, pues como todos sabéis, el Grupo Andalucista se ha reunido durante todo este tiempo pues con diferentes colectivos, con diferentes asociaciones de vecinos y con diferentes entes de nuestra localidad. Bueno, pues esas personas nos hacen determinadas peticiones y nos hacen una relación de necesidades que tienen en sus respectivos barrios y que nosotros también exigimos en el año 2013 que todas esas exigencias tenían que estar recogidas en los presupuestos. Bueno, a día de hoy no tenemos absolutamente ninguna de esas peticiones que se hacía por parte del Grupo Andalucista que se hayan cumplido. Y por lo tanto, creemos que es lógico y creemos que es coherente el que se incorporen esas demandas de los ciudadanos a este presupuesto del año 2014. Y nuestra reivindicación y nuestras exigencias van a ir en ese sentido, van a ir encaminadas sobre todo a eso, a los tres pilares fundamentales y al resto de peticiones accesorias que son negociables porque todos sabemos en la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de Ubrique, pero que por nuestra parte también se incluían en este documento que sirvió de base para que el Partido Andalucista intentara llegar a algún tipo de acuerdo en el año anterior. Actualmente, pues seguimos con esas mismas reivindicaciones y vuelvo a insistir, son cosas que, si quieren contar con el voto favorable del Partido Andalucista, con el voto favorable del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, tienen que cumplir todos y cada una de las exigencias que creemos que son irrenunciables por parte nuestra. Aparte de eso, pues habrá otras cuestiones accesorias que ya se hablarán en las reuniones y que veremos pues hasta dónde se puede llegar por parte del ayuntamiento, porque, vuelvo a insistir, nosotros somos conscientes de la situación por la que están pasando los ayuntamientos, somos conscientes de los requisitos legales que actualmente se están poniendo por parte de la Junta y por parte del gobierno central, y nosotros no vamos a ser obstáculos para que este presupuesto pues se lleve a buen puerto lo antes posible. Eso en cuanto a lo que se refiere a los presupuestos. Pero no solamente eso, sino que estamos hablando de un tema como son los presupuestos, pero hay muchísimos otros temas que están atascados desde hace tiempo y que creemos que, bueno, creemos que hay que tratarlo y hay que tratarlo lo antes posible. Un presupuesto va acompañado siempre de la plantilla de personal. Y también nos preocupa muchísimo a dónde nos va a llevar esta situación, porque también hay que negociar lo que son los puestos de trabajo que van a tener en esa plantilla durante el presupuesto del año 2013, y se les ha pedido a este equipo de gobierno pues que nos haga o que nos facilite documentación relativa a la relación de los puestos de trabajo. ¿Esto por qué es importante? Pues es importante porque creemos que es así, que cada trabajador tiene que tener un puesto de trabajo en el que se le describa cuál es el trabajo que tiene que hacer, y aparte de eso, pues tiene que tener una valoración oportuna para saber cuánto cobra por ese trabajo. Y la situación hay que regularizarla. Y hay que regularizarla porque ya durante el año 2013, en el presupuesto que se aprobó, pues resulta que tenemos una solicitud por parte de Gobernación diciendo que hay que modificar determinados conceptos que se están ingresando en la nómina de los trabajadores porque no cumplen los requisitos legales que se establecen al respecto. Bueno, pues esta situación, que ya desde hace bastantes plenos y que desde hace bastantes meses se está pidiendo por parte del Grupo Andalucista, y que se hacen pregunta tras pregunta y ruego tras ruego diciéndole que corrijan esa situación y que se sienten lo antes posible con los trabajadores para negociar la RPT, la relación de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique, pues a día de hoy todavía no tenemos noticia de absolutamente nada. Ya en reiteradas ocasiones se les ha pedido que nos faciliten el documento base, el documento que se hizo por parte de un técnico de la Diputación, en el que se recogen pues las bases fundamentales y las líneas fundamentales de esta relación de puestos de trabajo, y a partir de ahí pues empezar a negociarla. Bueno, pues a día de hoy aún no tenemos esa documentación encima de la mesa, y después lo que nos preocupa a nosotros es que después vienen con las bullas, vienen con las prisas y vienen con las peticiones a los grupos políticos de que lo antes posible zanjemos estas cuestiones. Bueno, pues llevamos varios meses, llevamos muchísimo tiempo pidiéndole la documentación para ir nosotros adelantando el trabajo, y a día de hoy pues aún no tenemos esa documentación encima de la mesa. Después vendrán con bulla, después vendrán con problemas. Y el Grupo Andalucista, para un documento como este, que estamos hablando que es un documento bastante importante y que pesa en los presupuestos de un ayuntamiento, porque ahí la parte más importante del presupuesto viene a ser el capítulo de personal, y esto influye muy mucho en el capítulo de personal y en las retribuciones que van a tener todos y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento, pues creemos que es fundamental y que es importante el que nos faciliten esa documentación, el que nosotros como grupo podamos acceder a esa información para tener una idea clara de qué es lo que se está viendo y cuáles son las principales ideas que se están barajando y en qué está cediendo o no el trabajador y el ayuntamiento. Ya de entrada, vuelvo a insistir, hemos solicitado que nos facilite esa documentación, y aparte pues también vamos a solicitar una reunión con los trabajadores para que nos expongan cuál es su punto de vista a este respecto. Porque bueno, yo con las cosas estas siempre lo he dicho muy claro, el equipo de gobierno es el que tiene que mover la ficha, pero caso que el equipo de gobierno no mueva ficha y se quede viéndolas venir, pues por parte de la oposición se puede tomar cartas en el asunto y todos los grupos políticos de la oposición podemos ponernos de acuerdo e intentar hacer una valoración y una relación de puestos de trabajo que sea acorde a los tiempos en los que estamos actualmente. Y si el equipo de gobierno no se da prisa, pues puede que sea la oposición la que adelante todo este trabajo. Bueno, pues como he dicho anteriormente, nosotros por nuestra parte hemos presentado una documentación solicitando que nos faciliten eso y también hemos solicitado a los trabajadores pues una reunión para que nos digan cuál es su punto de vista y por dónde van encaminadas las conversaciones para tener de primera mano pues conocimiento de todos y cada uno de los movimientos que se están haciendo hasta a este respecto, porque vuelvo a insistir, es un tema muy importante para un ayuntamiento, es un tema muy importante en el presupuesto de un ayuntamiento y queremos saber perfectamente antes de tomar cualquier decisión pues cuáles son las medidas que se están adoptando y cuáles son las posibilidades que tenemos encima de la mesa a este respecto. Pero no solamente eso, también nos hemos sentado con diferentes personas, con diferentes colectivos, y entre ellos hay un colectivo en concreto pues que tiene un problema importante, y son las personas que se dedican a la ley de dependencia, a las auxiliares de la ley de dependencia, pues que están teniendo problemas también con su empresa. Y están teniendo problemas con su empresa porque no les pagan, les pagan tarde. Y aparte de eso, actualmente se está haciendo un pliego de licitaciones que también pues puede acarrear algún que otro problema a estas trabajadoras, ¿no? No porque sean problemas, sino porque estamos viendo que en el pliego de condiciones aparecen algunas cosas pues que les puede limitar de cara al futuro. Pues bueno, nosotros los andalucistas, ya en el pleno se le pidió al alcalde que convocara una reunión para tratar este asunto y para tratar este tema y para ver exhaustivamente cuáles son los condicionantes que se ponen en ese pliego de condiciones por si cupiera la posibilidad de que se reaccionara a este respecto. Pues bueno, también es un tema que nos preocupa a los andalucistas, el tema de los trabajadoras de este servicio, porque estamos hablando de un servicio bastante importante, que se está prestando servicio a personas con necesidad que no tienen movilidad, que la tienen reducida y que necesitan un apoyo en sus casas para ayudarles a hacer pues todas las cosas que están en el quehacer diario. Llamémosle lavarlos, o llamémosle simple y llanamente el prepararle la comida, o el darles un paseo, que también es algo importantísimo para las personas mayores y que no cuentan con esa movilidad de poder hacerlo de forma autónoma. Pues bueno, estas trabajadoras también tienen problemas con la Diputación, con el pliego de condiciones que se está sacando, no lo tenemos nada de claro, y ya a día de hoy pues hemos conseguido que todos los grupos políticos nos sentemos para tratar este asunto y para ver pues qué medidas vamos a tomar a este respecto y si vamos a hacer algún tipo de alegación, que parece ser que alegaciones no caben, pero sí que se pueden impugnar los pliegos en algún punto en concreto. Pues bueno, son temas, son cuestiones que se están viendo por parte del grupo andalucista, son temas que nos preocupan a los andalucistas, al grupo andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, y son temas que se están trabajando y que no podemos dejar de la mano y que nos preocupan. Querías hacer referencia también a lo que es la reciente reunión celebrada por parte de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. El otro día, sin irnos más lejos, tuvimos una junta rectora del Patronato Municipal de Deportes. Y en esta junta rectora, pues nos convocan con una semana de antelación, tal y como dice el estatuto que nos tienen que convocar, pero nos convocan con un convenio del personal ya elaborado y ya redactado. Y nos convocan pues para aprobarlo prácticamente. Nosotros los andalucistas, a este respecto, nos hemos abstenido. Y el motivo de habernos abstenido es muy simple y muy llano. En primer lugar, lo que queríamos tener claro era si los trabajadores estaban de acuerdo con este convenio colectivo. Y parece ser que sí, que por unanimidad han llegado al acuerdo y no han tenido ningún problema en apoyar este convenio colectivo. Bueno, pues es un paso importante y es un paso que los andalucistas aplaudimos. porque llevan muchísimo tiempo reivindicando este tema, el tener un convenio colectivo propio para saber pues qué es prácticamente o básicamente los derechos que tienen como trabajadores de este organismo autónomo. Pero a nosotros lo que nos preocupa es la actitud que tiene el equipo de gobierno a este respecto. Porque la abstención nuestra no se debe a que estemos en desacuerdo con la aprobación de este estatuto, sino que se debe a la falta de información que se hace por parte del equipo de gobierno. A nosotros lo que nos preocupa es que tengamos una junta rectora convocada y que en plazo se nos convoque y se nos añada entre la documentación este documento sin habernos dicho, sin habernos preguntado qué nos parece o qué tenemos que decir al respecto. Porque probablemente el Partido Andalucista, el Grupo Andalucista, podíamos haber hecho muchísimas observaciones a este respecto y podríamos haber aportado muchísimas cosas con respecto a lo que se ha recogido o con respecto a cosas que no se han recogido y que podrían haberse recogido, o incluso cosas que se podían haber hecho de forma diferente. Bueno, pues como no nos han preguntado, como vienen ya con el documento preparado a tiro hecho, pues por eso es por lo que el Partido Andalucista, por lo que el Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, o el representante del Grupo Andalucista en este caso, pues se abstuvo en esta Junta Rectora. Y vuelvo a insistir, felicitamos a los trabajadores por el convenio, porque era un documento que era importante y que era necesario ya a estas alturas en las que estamos, y por lo tanto no los votamos en contra simple y llanamente por eso, porque los trabajadores estaban de acuerdo con ese. Pero sí que les pedimos al equipo de gobierno pues que nos mandara más documentación, que nos mantuviera más de forma activa en la elaboración de este tipo de documentos, que son documentos importantísimos y que, vuelvo a insistir, al igual que la RPT, también esto tiene consecuencias económicas en el Patronato Municipal de Deporte. Y podríamos haber aportado algunas cuestiones y podríamos haber aportado algunas cosas pues que los andalucistas creíamos que eran importantes, ¿no? Como no nos preguntaron y como no nos convocaron, salvo cuando ya estaba todo hecho, por eso nos abstuvimos en el Patronato Municipal de Deporte. Esto irá a pleno, irá a comisiones informativas también, y en el momento en el que se vea en el pleno, pues nosotros volveremos a insistir en esta misma línea y volveremos a decir cuál es la postura del Grupo Andalucista. Aún así, pues ya, de hecho, pues nos hemos puesto en contacto con los representantes sindicales para que nos expliquen cuáles son las cosas a las que han llegado, aunque están en el documento, pero sí que queremos conocerlas por su parte y saber en qué han cedido ellos, en qué no han cedido ellos y cuáles han sido los pormenores de estas reuniones que hemos tenido o que han tenido ellos en concreto. Otro tema, la problemática en torno a la urbanización cotumulera. ¿Querías abordarla? Coto Mulera es un tema que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y que, ¿por qué no decirlo así también, no? Los andalucistas no supimos darle solución a este problema que tienen los vecinos con las inundaciones. No supimos darle de solución o no nos dejaron darle solución. A día de hoy, 3 años después, el Partido Popular sigue en las mismas en las que lo dejó el Grupo Andalucista. Y lo peor no es eso. Lo peor es que Izquierda Unida sigue en las mismas en las que cuando entró en la consejería pues decían que los iban a solucionar todos los problemas que teníamos en Ubrique, pero cuando entran en gobierno en la Junta de Andalucía pues parece que los problemas ya no son tan problemas o que hay otras prioridades. A nosotros nos gustaría que nos explicaran cuáles son las prioridades que tienen por parte de la Junta de Andalucía, porque este es un problema que creemos que tiene que ser prioritario, que creemos que tiene que ser fundamental y que hay que solucionarle el problema a los vecinos, que son los que lo tienen en realidad. Ya tuvimos una reunión, en esa reunión en la que estuvo el director general nos hablaba de unas posibles soluciones, nos hablaban de unos proyectos que nos iban a plantear, nos hablaban de que en breve íbamos a tener encima de la mesa ya todo prácticamente hecho, y a día de hoy tampoco tenemos absolutamente nada hecho. Y los vecinos siguen con su problema, los vecinos siguen con ese problema que tienen con el cauce del río, con el agua de las lluvias cuando vienen, y a día de hoy pues seguimos exactamente igual y seguimos sin ningún tipo de solución a este respecto. Y tampoco vamos a centrarnos mucho porque, bueno, creemos que hay que darle el tiempo que ellos necesiten, pero aún así pues no queremos dejarlo en el olvido y creemos que es importante el recordarlo de vez en cuando estos asuntos. Y un asunto que creemos imprescindible y que creemos importantísimo los andalucistas para Ubrique es el tema del turismo. El turismo en nuestra localidad, en la legislatura en la que estuvimos gobernando, era uno de los pilares fundamentales de cara al revulsivo económico que necesitaba nuestra localidad. Hicimos muchísimas infraestructuras, tuvimos los conventos, el convento, el centro de interpretación de la historia, el San Pedro se rehabilitó, se regeneró completamente el conjunto histórico de nuestra localidad, se hicieron muchísimas obras, se mejoraron los miradores, hubo muchísimas mejoras encaminadas a esto precisamente. Bueno, pues con el esfuerzo que se hizo en su momento, conseguimos una cosa importantísima, y era que los visitantes de nuestra localidad cada mes aumentaran. A día de hoy tenemos una situación alarmante, y es que los visitantes de nuestra localidad cada mes se están reduciendo. En cosas puntuales o en momentos puntuales sí que encontramos un repunte, pero un repunte única y exclusivamente con respecto a años anteriores, pero los datos no están siendo nada buenos. Y para colmo, pues a esto se le suma el problema de la situación en la que se encuentran los trabajadores de la oficina de turismo, que están ahí en una especie de limbo, que no sabemos si pertenecen al ayuntamiento, si pertenecen a Provisa, si están ahí de forma transitoria, si están ahí contratados de forma definitiva, y esto es un tema que tendríamos que abordar todos los grupos políticos, es un tema que tendríamos que abordar todos y cada uno de los representantes de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Ubrique y darle una solución a estas personas que se encuentran en esta situación en la que están actualmente. Para el que no sepa de lo que va, pues hasta hoy, o bueno, hasta final del año pasado, estuvo gestionada la oficina de turismo por parte de la Asociación de Comerciantes de nuestra localidad, y desde enero pues ya no prestan ese servicio la asociación que he citado anteriormente, y las trabajadoras pues se asumieron por parte del ayuntamiento. Habrá que ver en qué situación quedan estas trabajadoras, habrá que ver en qué situación queda la oficina de turismo, y habrá que poner la carne en el asador, no por nada, sino porque estamos hablando del turismo de nuestra localidad, y estamos hablando de que hay que luchar para que todos y cada uno, en el ámbito en el que podamos, pues mandemos gente a nuestra localidad. Y en la situación en la que se encuentran actualmente las trabajadoras, que siguen haciendo su trabajo, por supuesto, pero no es lo más deseable el que estén en esa situación en la que están ahora mismo. Y hay que dejarles claras cuál es su situación para que puedan hacer su trabajo con todas las garantías y que puedan desarrollar su trabajo pues de la mejor forma posible, y que tengan claro cuál es su futuro sobre todo. Porque lo que no se puede es, de forma provisional, mes a mes, ir renovándole un contrato que no sabemos hasta qué o hasta cuándo va a llegar ese contrato. Pues bueno, son temas que están ahí, son temas que nos preocupan a los andalucistas, son temas que se están tratando en el ayuntamiento por parte del grupo andalucista y que estamos insistiendo en que se traten en el ayuntamiento para darle soluciones, y son temas que siguen atascados a día de hoy y que por parte del equipo de gobierno pues no se les da ningún tipo de solución. Con la bolsa de trabajo pasa exactamente lo mismo. Estamos desde hace muchísimo tiempo insistiendo en que se saque la bolsa de trabajo, se están haciendo los trabajos para que sea efectiva ese pliego que se sacó en su día, pero cuando no es un problema nos encontramos con otro, cuando no nos encontramos con otro, y los criterios de la bolsa de trabajo pues siguen sin aplicarse. Y a nosotros esta situación pues no nos gusta, no nos gusta, creemos que tiene que sacarse ya de forma definitiva, y sobre todo el problema es el mismo de siempre, tardan tardan y vuelven a tardar, y al final pues nos vemos en la misma situación en la que estamos actualmente. Si las notificaciones solicitando la documentación se hubieran hecho en el mes de agosto, no estaríamos en abril hablando de que es que ahora tenemos que volver a convocar a las personas para que elijan al representante que van a tener de cara a la posible comisión de seguimiento que vamos a crear. Esta situación se tenía que haber previsto, esta situación necesita muchísima agilidad y esta situación se soluciona simple y básicamente estando más tiempo encima y agilizando los plazos, que es en definitiva lo que se tenía que haber hecho por parte del ayuntamiento. Estamos ya en los últimos minutos de este espacio. Antes de terminar, no sé si alguna otra cuestión, José Antonio, para finalizar. Pues bueno, recordar a todos los que nos están oyendo que el Partido Andalucista, que el Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, vamos a seguir trabajando por lo que creemos que es más importante por nuestro pueblo. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando por nuestro pueblo, por la gente de nuestro pueblo, que son los que nos pusieron en definitiva en el sitio en el que estamos, y en gobierno o en oposición vamos a seguir trabajando por los intereses de nuestro pueblo, que es en definitiva lo que estamos buscando desde el primer momento. Pues ahora sí, nos quedamos, como decimos, con este espacio dedicado cada martes al ámbito político. Enseguida más contenidos.